Microhistorias de un país llamado Venezuela. Hoy presentamos Eulalia de Barcelona. A veces la belleza no es tan aliada del mundo femenino. Si no, véase el caso de Eulalia Ramos Sánchez de Chamberlain, que por bella murió en la guerra. Eulalia era de Tacarigua de Mamporal. Allí se casó con Juan José Velázquez, quien a los 10 meses murió en medio de la guerra. Eulalia peregrinó embarazada por la selva barloventeña. De allí saltó a Cartagena, donde se cambió el apellido a Burós para despistar a los españoles. Y de allí a Jamaica, donde conoció a su segundo esposo, que era edecán de Bolívar. Resulta que la pareja terminó en Barcelona, siguiendo al Libertador. Fue entonces cuando se desató una batalla en la Casa Fuerte. Allí mismo mataron al esposo de Eulalia, y un soldado español, prendado de su belleza, quiso raptarla. Ella, decidida, empuñó un arma, mató al español gritando: ¡Viva la República y que mueran los tiranos! Aunque, por este gesto, Eulalia fue descuartizada. Estábamos escuchando Microhistorias de un país llamado Venezuela, basado en textos del historiador Francisco Herrera Luque. Creación y realización Parque Tecnológico de Mérida. Narró para ustedes Jaymar Martín.